En FM Sierra, las lechuzas no hacen match, hacen radio. Todos los miércoles a las 21 horas, el microprograma del Patio Cultural La Lechuza. En Cuba le llaman cachumbambe, a lo que en Colombia es mataculí, mataculí, cachumbambe, cachumbambe, mataculí, mataculí, cachumbambe, cachumbambe, mataculí. Tú chives como mi guarandinga, guarnido Pancho, doña Dominga. Me jura que eso es panela, tierra espadura para mi abuela. En Colombia llaman sancocho a lo que es en Cuba caldosa. En Cuba le llaman caldosa a lo que en Colombia es sancocho. Sancocho, caldosa, caldosa, sancocho, sancocho, caldosa, caldosa, sancocho. Tú chives como mi guarandinga, guajiro Pancho, doña Dominga. Usted me jura que eso es panela, tierra espadura para mi abuela. La guagua, buseta, buseta, la guagua, buseta. Tú chives como mi guarandinga, guajiro Pancho, doña Dominga. Usted me jura que eso es panela, tierra espadura para mi abuela. En Colombia hay palma de cera, como mismo en Cuba hay palma real. Sí, como mismo en Cuba hay palma real. En Colombia hay palma de cera. Palma de cera, la palma real. La palma real, palma de cera. Palma de cera, la palma real. La palma real, palma de cera. Mataculín, cachumbambé, sancocho, caldosa, buceta, la guagua, palma de cera, la palma real, la palma real, palma de cera, la guagua, buceta, caldosa, sancocho, cachumbambe, mataculín, mataculín, cachumbambe, mataculín, cachumbambe, cachumbambe, mataculín, cachumbambe, mataculín, mataculín, cachumbambe. En Cuba y Colombia toman café. Bueno, todos los sábados nos reunimos en La Lechuza para realizar actividades, ¿sí? Actividades para mejorar el lugar. En este caso estuvimos lijando y pintando el portón. Es algo colectivo, lo hacemos entre todos. Charla va, charla viene, conversación va, conversación viene. Y también al último hicimos una ronda y pudimos hablar bien de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y qué es lo que queremos. Bueno, ahí les dejo un poquito y les comparto. Estamos trabajando todos, pintando el portón de entrada, un trabajo comunitario entre todos. A ver, vamos a hablar con uno de los grandes trabajadores. Rafa, decime, ¿qué estás haciendo? Lijando. ¿Se está complicando? Va, fácil, fácil. Muy bien. Xavi, contame, ¿qué estás haciendo? Detalladamente, por favor. Estoy lijando un detalle de metal que tiene la puerta. Estoy sacando el óxido y un poco de pintura que se le coló. Bien, Xavi, ¿cuál es la idea después de lijarlo? Pintarlo, tal vez. ¿Pintarlo de qué color? No sé, pero primero barnizarlo, fundamentalmente. Protegerlo bien. ¿Gastar? ¿Todo bien con la cuchara? No, menos. Bueno, esta no la vamos a molestar, está con una lija eléctrica, muy moderna ella, lijando todo el portón. Tenemos acá a Vero, cebando unos buenos mates, está Francesca, Anita, tenemos dos amiguitos. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo sí, Lucas. También está de Cortito, que es infaltable. Hola Cortito, ¿cómo estás? Bien. Y le tenemos a Diego, que no sé qué está haciendo con unos acrílicos, tratando de abrirlo. Ya después volveremos con más noticias e información. Esther, contanos cómo surgió la idea de pintar. Y bueno, estuvimos en la reunión semanal en la Lechuza el día miércoles de la semana pasada. Y entre varias propuestas que danzaron en ese momento, nos pareció que era prioritario pintar el portón para que no se nos arruine durante el invierno, preservarlo porque es muy bonito y que es como un objeto muy identificatorio del lugar. Es la puerta de entrada, es el ingreso, y es lo que tiene que estar lindo, ¿no? Claro, aparte que está muy bonito pintado el mural en el exterior, en los muros, y el portón realmente puede lucir más lindo, más bello. Manso, fresca y clarita, libre como venís. Cuando acorralarte en mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir, y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás. Que hay en el cielo que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Marina. Ni Karina, ni Mariana, ni María. Soy Marina. No sé qué tanto les cuesta Ma-di-na. Hay gente que me conoce desde hace tiempo y me sigue diciendo Karina. No importa, yo los dejo. Es como ya casi mi tercer nombre. Y un día me cansé, y aparte de llamarme Marina, me llamo Ana. Entonces dije, no me voy a presentar más como Marina. Desde hoy soy Ana. Y me clavaron Sara. ¡Sara! Yo hasta Karina lo tenía casi asumido. ¡Pero Sara! No hay forma. ¡Sara Karina! No. Bueno, les sigo contando de mí, tengo una familia propia y ajena, así un rejunte, un poquito de cada cosa. Somos 7, a veces 8, a veces 9. Mis dos hijas, Martina, Florencia, Felipe, Luna, argentino, mi marido, Gabriel, y el octavo, noveno, se los dejo a libre interpretación. Siempre hay alguien, siempre hay que dejar un lugarcito por acá, un lugarcito por allá. Está bueno. Los últimos tres, Felipe, Luna y Argentino, en realidad son mis mascotas. Vieron que ahora está de moda ponerle a las mascotas nombres de personas. Y como soy una persona medio influenciable, medio pelotuda. O sea, le puse nombre de persona a mis animales. El problema surgió en la plaza cuando saqué a pasear a Luna. Yo llamaba a mi perra, ¡Luna! ¡Luna! Y de repente viene una nenita ofreciéndome su galleta toda baboseada. Claro, ella también se llamaba Luna. ¿Y qué le iba a decir? No es a vos, pendeja, la que busco. Estoy viendo a mi perra con cuatro perros cualuncos. Así que bueno, me tuve que poner a jugar con la nena. Y sí, jugué con la nena y Lunita también jugó con los perros. Los otros días estaba el plomero en casa. Media raja peluda al aire, posición de cuatro arreglando el caño de la cocina. De repente pasa Felipito y digo, ¡ay, Felipe! Y el plomero feliz y campante se levanta mostrándome el brazo y me dice, ¿viste? Me lo tatué ayer. Cuando leí, Felipe tenía tatuado. Era el nombre del hijo, que nació la semana pasada. Bueno, como no era la nena, no me iba a poder jugar con el plomero, aparte tenía la imagen de la raja peluda y no daba. Entonces no hablé más, di media vuelta, giré y no sé, se fue el plomero, creo que fue el cuerito, no sé qué fue, no lo quise hablar más, pobre. Creo que ya le habían dicho que era nombre de perro, pero lo mismo se lo quiso poner. El Patio Cultural La Lechuza es un proyecto colectivo sin fines de lucro. Nos podés encontrar en Independencia, esquina Vélez Sarsfield, San Pedro.